Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy miércoles 29 de enero. El carnavalero ubriqueño Francisco Javier Sánchez Gil será el pregonero del Carnaval de Ubrique 2014. Así lo ha anunciado este mediodía en rueda de prensa la concejal de fiestas Pepi Gloria Pérez, quien también ha presentado el cartel anunciador del carnaval, una obra de la joven ubriqueña Natalia Duboski Naranjo. El jurado del concurso del cartel anunciador se reunía en la tarde de ayer seleccionando el trabajo de Natalia Duboski entre un total de 20 trabajos presentados. El gran nivel de las obras participantes ha llevado a la delegación de fiestas a organizar una exposición con todos los trabajos. Oímos el acto de presentación del pregonero del Carnaval de Ubrique y del cartel anunciador del carnaval de este año. Un año más estamos de nuevo para presentar al pregonero de los carnavales de Ubrique del año 2014, y también tenemos aquí a la ubriqueña que ha sido este año seleccionada y el fallo del jurado que ha ganado el cartel de los carnavales también. Desde la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique decir también que hemos preparado todas las actividades que tenemos para estos carnavales y también darle, sin lugar a dudas, el día tan emocionante e importante que es la choriza al pregonero de este año. También me gustaría recalcar que este año, independientemente de la delegación de fiestas, darle también las gracias a la colaboración que ha tenido también la delegación de participación ciudadana en la fiesta gastronómica de este año del carnaval. Pasamos también a presentar al ubriqueño Francisco Javier Sánchez Gil, Quisco o Boito, carnavalero ubriqueño con una amplia trayectoria en el carnaval de nuestro municipio, habiendo participado en Chirigota y principalmente en la del Zoiro. Cioro, perdón. También como centro de salud en el año 1990, Mis Tonterías en el año 95 y A la Sombra de los Pinos en el año 2000. Bueno, sí, entre otras. Entre otras. También Los Costaleros en el año 2005 y Los Aficionados, ¿no? Entre muchas más. Los Aficionados fue la última, en 2013. Decir que desde el año 90 hasta la fecha de hoy ha participado activamente en los carnavales de Ubrique, ofreciendo sus coplas humorísticas al pueblo. Y si un año no salía su chirigota, repito, la del Cioro, entonces llegaba a formar parte de otra agrupación, siendo su finalidad siempre cantar y actuar. En los carnavales, principalmente en la modalidad de chirigota. También tenemos hoy aquí con nosotros, a continuación, ayer se llevó a cabo el fallo del jurado del cartel anunciado de los carnavales de Ubrique, y el jurado estaba compuesto por Manuel Martín Morgado, profesor de secundaria, licenciado de Bellas Artes, Alejandro Pedraja de Molino, profesor también de secundaria, y Sandra Morales Caro, representante de la Peña Carnavalesca de Ubrique. Así que se presentaron 20 obras de carteles al concurso, de los cuales 6 quedaron finalistas, y de estos deciden otorgar el premio al siguiente autor, que es Natalia Duboski Naranjo, ubriqueña. El cartel, lo que yo puedo decir, y no entiendo mucho de arte, pero sí lo que puedo decir, que nos llamó la atención a todos los que estábamos presentes en ese fallo del jurado, y como podréis comprobar, pues predomina un retrato, con una cara donde sus propias manos dan lugar como a un antifaz y rodeado de color y motivos carnavalescos, ¿no? También decir que la técnica que ha utilizado, porque está hablando con ella, es el lápiz, los rotuladores y acuarela, ¿no? La verdad que ha tenido una idea, por lo que yo entiendo, una idea muy original, ¿no? Y llama mucho la atención. También de los 20, de la exposición que hubo ayer, del fallo del jurado, de los 20 carteles que se presentaron, hay bastante calidad. Yo no entiendo mucho, pero sé que ayer el jurado decía que había bastante calidad, y este año pues hemos decidido el departamento de la Delegación de Cultura, junto con la de Festejo, que vamos a exponer, si los autores lo quieren también, ¿no?, tenerlos en cuenta, poner los carteles en el convento para que pueda todo el mundo pasar a verlo, ¿no? Y nada más, desearle felicitar a Natalia por ese trabajo que ha hecho, a Francisco también, por ser pregonero este año en los carnavales 2014, y si algo tienen, ellos quieren decir algo, son Natalia y Francisco, pueden tomar la palabra. Yo tendré que, yo hablaré ya cuando me toque. No quiere comentar nada, ni a los, comentar, agradecerle a los compañeros, a los carnavaleros, por haberme propuesto como carnavalero, como pregonero, y a ustedes por haberme elegido, simplemente. Ya tengo amplio repertorio para soltarlo, ya lo soltaremos el día que toque. Muy bien. ¿Y Natalia? No, yo agradecer que se fijaran en mi en mi obra. Y nada, que para mí ha sido un reto porque nunca había hecho algo como esto. Es un contraste de lo que sería la realidad, porque se ve la cara de del retrato más o menos, se ve que es realista, y alrededor con una serie de colores, dibujos que para mí representan la alegría que tiene el carnaval. Siempre cuando yo he querido representar algo del carnaval, me he hecho yo mi antifaz con las manos, en plan de broma, y después la alegría que se nota en la expresión de la cara de la muchacha, y para mí es esencial las cosas que están alrededor, como el San Antonio que representa a Ubrique, la piel también está, la patacabra, la, no sé, está todo lo que yo he pensado que puede llama la atención del jurado, y así estoy que ve aquí. El pregón tampoco quiero comentar mucho porque va a ser una sorpresilla, ¿no? Va a ser algo que no se ha hecho, por lo menos yo no lo he visto aquí en los pregones que se han dado, algo que voy a intentar hacer nuevo. Y nada, agradecerle, bueno, agradecerle que eso, que no quiero explicar mucho porque es muy sencillo, va a ser muy sencillito, pero a la vez muy vistoso. Simplemente, tampoco quiero alargarme mucho, quiero explicar mucho que luego sea una sorpresa, vamos. Es lo que tengo pensado, vamos. Pero de todas formas, creo que por lo que nos comentaste, que a lo largo de tu trayectoria, sí, actuando en las distintas agrupaciones. Yo llevo 25 años, llevo 25 años, empecé en el 90 y hasta ahora siempre he salido en algún grupo. O en el mío, en la chirigota que yo considero la mía, o en otra, a mí me da igual. A mí lo que más, a mí el carnaval me divierte, es mi objetivo divertirme y me lo paso bien. Y eso es, y lo que voy a reflejar en el pregón es mis 25 años de... A lo largo de eso. Mis 25 años de carnaval, nada más. No, no me voy a complicar mucho más la vida en el pregón, ¿no? Va a ser muy sencillito. Cambiamos de asunto. La secretaria local del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para destacar la firma de las tablas salariales 2014 para los trabajadores del sector de la marroquinería, firmadas ayer por parte de sindicatos y empresarios. Isabel Gómez ha agradecido el esfuerzo realizado por las partes para llegar a un acuerdo, añadiendo que espera que todos los trabajadores de la piel de Ubrique se beneficien de la aplicación de estas nuevas tablas salariales. Del mismo modo, ha anunciado que desde el PSOE de Ubrique se va a participar esta tarde en una reunión con la Junta Directiva de Empiel, a la que también asistirá el parlamentario autonómico socialista Francisco Menacho, para seguir avanzando en las líneas de trabajo comunes en defensa del sector de la marroquinería local. El motivo de esta convocatoria a los medios es hacer una breve valoración del Grupo Municipal Socialista respecto a la firma por empresarios y sindicatos respecto a la tabla salarial que se va a aplicar para este año. Nosotros queremos decir que cuando ha habido discrepancias entre ambos colectivos para la firma de los convenios y de la aplicación de las tablas salariales, pues hemos apelado al diálogo y al entendimiento por ambas partes, y siempre que se ha llegado a un acuerdo hemos felicitado tanto a la parte empresarial como sindical por el esfuerzo de los dos para llegar a un acuerdo en pro de los trabajadores de Ubrique, de nuestro sector. Nosotros tenemos conocimiento de que se ha firmado la tabla salarial, y por eso queremos expresamente dar nuestro agradecimiento y felicitar tanto a los sindicatos como a los empresarios por dicho acuerdo. Nuestro ánimo está en que estas tablas salariales se apliquen a todos los trabajadores, porque es cierto que muchas veces en nuestra localidad tenemos el caso de que los trabajadores escuchan el debate para poder llegar a un acuerdo económico, y lo que están esperando los trabajadores del sector es que se les aplique expresamente todos los acuerdos, tanto económicos como sociales, a los trabajadores del sector de la marroquinería. Y ese es el ánimo que el Grupo Municipal Socialista quiere transmitir especialmente a los trabajadores de la marroquinería, que se les aplique tanto sus derechos económicos como sociales, y esperemos que así sea. Luego, aprovechar este encuentro con los medios para decir que desde el Grupo Municipal Socialista seguimos trabajando en determinadas líneas de apuesta hacia el sector de la marroquinería. Hace unos meses tuvimos un encuentro en la localidad para poder llevar a cabo lo que es la declaración del sector de la marroquinería como sector preferente en Andalucía y para que así tuviera una prioridad en las órdenes de subvenciones y de incentivos empresariales por parte de la comunidad autónoma. Todavía estamos a expensas de que se publique el borrador de incentivo por la Junta de Andalucía, pero tenemos conocimiento que en esta ocasión y por primera vez el sector de la marroquinería va ahí expresamente dentro de esta orden de incentivo como sector preferente. Aún así, nosotros queremos seguir dialogando con todos los agentes económicos y sociales del municipio y esta tarde vamos a tener un encuentro con el parlamentario autonómico Francisco Menacho y la Asociación de Empresarios de Empiel para poder ir viendo también las líneas de trabajo común que venimos realizando desde hace tiempo por ambas partes. Sin más, decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que el ayuntamiento se pronuncie en medidas concretas de apoyo al sector de la marroquinería, que además afiance este importante sector económico de la localidad y nosotros como grupo de la oposición pues vamos a seguir presentando alternativas y propuestas que entendamos mejoren la convivencia y sobre todo la empleabilidad y las condiciones de empleo de los trabajadores ubriqueños. Quiero también, para terminar, recordar que en el pleno hoy de la Diputación Provincial, que se está celebrando en esta mañana, pues también se iba a tratar una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, Provincial Socialista, donde de nuevo se solicita por parte de la Diputación, de todo su grupo, pues que se reitere la importancia que tiene para el municipio el seguir trabajando para la consecución de la denominación geográfica a nivel europeo de nuestros productos fabricados en Ubrique. Y esa es la propuesta que se debatirá o se estará debatiendo en estos momentos y esperemos que todos los grupos den este respaldo para que el Gobierno de España, que es la administración que falta para darle respaldo a esta posible denominación de origen, mal llamada, pero así lo entendemos todos, que vaya al Congreso de los Diputados y que por parte del Gobierno de España pues se den las medidas y las actuaciones oportunas que culminen en esta denominación que tan importante es para el sector de la marroquinería y por ende para los trabajadores ubriqueños. En la actualidad de hoy miércoles también destaca la convocatoria de una sesión ordinaria de pleno del Ayuntamiento de Ubrique prevista para esta tarde a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. En el orden del día los siguientes temas: punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores; punto segundo, ordenanza de subvenciones para personas beneficiarias del programa Crece; punto tercero, mociones por razones de urgencia; punto cuarto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación; y punto quinto, ruegos y preguntas. De otro lado, desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega se informa que se van a ofrecer clases de Zumba Fitness en su sede social, que se impartirán los martes y jueves en horario de 8:30 a 9:30 de la noche y con una cuota de 12 euros al mes. Las clases se iniciarán el martes 4 de febrero. Las personas interesadas se pueden dirigir a la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Y por último, desde la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo se convoca a todas aquellas personas que participaban en la realización del Belén Viviente a la celebración de una asamblea donde se va a proceder al reparto de la recaudación entre los colectivos que han presentado proyectos. La cita es para el viernes 31 de enero a las 9 de la noche en la sede social de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. En total se van a entregar 5.630,15 euros. Son estos los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 29 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.